Se quedó atrás aquel verano, atrás quedó una voz, quedó una mano, diciendo adiós desde el andén de una mirada, diciendo adiós al viejo tren de madrugada. El hombre que algún día tú dejaste se pierde de silencio sin tu voz. El hombre que algún día tú olvidaste no encuentra otro camino hacia el amor. El hombre que algún día tú dejaste se ahoga entre lágrimas sin sol. El hombre que algún día tú olvidaste no encuentra otro camino hacia el amor. Estás justo detrás de mis inviernos, detrás de mi jamás, de mis eternos. Días sin sol, sueños sin fe, lágrimas frías. Se me quedó sin un porqué la despedida. El hombre que algún día tú dejaste se pierde de silencio sin tu voz. El hombre que algún día tú olvidaste no encuentra otro camino hacia el amor. El hombre que algún día tú dejaste se ahoga entre lágrimas sin sol. El hombre que algún día tú olvidaste no encuentra otro camino hacia el amor. El hombre que algún día tú dejaste se pierde de silencio sin tu voz. El hombre que algún día tú olvidaste no encuentra otro camino hacia el amor. El hombre que algún día tú dejaste se ahoga entre lágrimas sin sol. El hombre que algún día tú olvidaste encuentra otro camino hacia el amor.